Pues esta es la forma que tenemos de ver el mundo que nos rodea, con desparpajo, con inquietudes casi casi adolescentes. The Cooks, See the World, la canción con que hemos abierto hoy Ingravidez, dentro de su álbum Inside In, Inside Out, único álbum de los Cooks hasta la fecha. El programa de hoy, pues como digo, va a continuar con cosas que ya anunciábamos la semana pasada, y es escuchar canciones adelanto de discos que todavía no han llegado a las tiendas. Es el caso del que será cuarto álbum globalmente, tercero yo creo que a nivel europeo, de Good Charlotte. El disco Good Morning Revival, que está a punto de llegar a las tiendas, parece a priori que va a reflotar un poquito al grupo. Este tema que escuchamos ahora se llama Misery Song, Good Charlotte. Por cierto que, bueno, hay un montón de noticias relacionadas con directos. Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins pasarán por nuestro país. Y todo eso se ha confirmado esta semana, así que ahora en un ratito lo comentamos. Decíamos antes que pensábamos que teníamos la idea de que este disco reflotaba un poco a los Good Charlotte, es porque a priori los temas que hemos ido escuchando pues nos han ido convenciendo. Primero fue Keep Your Hands Off My Girl, el single, la semana pasada Dance Floor Anthem, y ahora este Misery, incluido también en Good Morning Revival, el regreso de Good Charlotte. Lo peor de estos chicos es el lado ese frívolo que se han dejado crecer, sobre todo uno de los Madden, que se lía con todo lo que se mueve. Pero bueno, vamos a otra cosa. Mariposa, tenía que acabar la rima. Y es que en el otro extremo, digamos, del universo Ingrávido estaría este grupo canadiense que edita nuevo álbum el próximo 5 de marzo, llamado Neon Bible. Aunque hay mucha gente que ya está disfrutando de las canciones de este disco, pues de manera subrepticia, un tanto ilegalmente. Arcade Fire tienen un single de adelanto. Nosotros somos muy legales, por eso vamos a escuchar el single, que sí que lo tenemos por el conducto adecuado, Keep the Car Running. Y además esta semana uno de sus componentes, en declaraciones a no sé qué publicación británica, ha dicho que a él no le gusta algo que ha relacionado además con el marketing que se aplica a bandas grandes como puedan ser U2 u Oasis. Y es que él no entiende por qué un grupo se tiene que comer el mundo, y su ambición tiene que ser la de ser la mejor banda del mundo, la de ser los que más vendan, etcétera. En esas mismas declaraciones pues abogaba por eso, por una banda que simplemente tiene un mensaje, unas canciones, y las quiere hacer llegar a la gente sin más historia. Arcade Fire, por cierto, que son una de las primeras confirmaciones, esta semana se han hecho públicas, de Summercase 2007, el festival que en su segunda edición se celebra de nuevo en el Parc del Fórum de Barcelona y en Boadilla del Monte, en Madrid, los días 13 y 14 de julio. Así pues, haciendo recapitulación, se va a poder ver en ambos sitios a Check Check Check, a los franceses Air, Arcade Fire, los Chemical Brothers, que cuando no es en un festival están en el otro, DJ Shadow, Flaming Lips, Jarvis Cocker, Jesus and Mary Chain, los Kaiser Chiefs, que estarán en un ratito con nosotros a partir de media, los Pigeon Detectives, PG Harvey, o por ejemplo unos clásicos del sonido techno de la década de los 80, OMD, Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Es curioso ver cómo Benicassim ha apostado por Human League, la Liga Humana, y cómo Summer Case pues ha pujado por OMD, dos grupos, digamos, que podrían tener cierto paralelismo. Este tema es el single del que hablábamos, este Keep the Car Running, Arcade Fire, con nuevo disco, La Biblia de Neón. Y tú cree en lo que te pida el corazón que creas. En este momento es el rock and roll. Motor en marcha, todavía nos queda mucha ingravidez, aunque ahora que es cuando tocaría la versión, ya hemos dicho al principio que cancelábamos las secciones habituales por el cambio de estructura del programa de hoy. En un ratito, aproximadamente a y media, empezará el especial Kaiser Chiefs en ingravidez. Ahora vamos con ese concurso, yo creo que buen concurso, que hemos puesto en marcha con motivo de la llegada de nuestro programa número 500, que se emitirá en el mes de abril. Hoy se emite el 494. Y para ese día, pues hemos pensado en algo especial, que va a consistir en que nosotros no abriremos el pico, no diremos esta boca es mía, sino que seréis vosotros como ingrávidos los que asaltéis este barco con vuestros mensajes, con vuestras locuciones, vuestras presentaciones. Para ello, pues tenéis que llamar a nuestro contestador. Vamos a dar el número ahora y luego otra vez, 915329131, 915329131, y haceros cargo de la sección del programa que más os guste, o simplemente de presentar una canción. No queremos decir ni hola. Desde la presentación del programa, la charlita esa del inicio, hasta la despedida, o la versión, el cover, o nuestro clásico, que además ese día no tendrá que ser específicamente de algún año. Aproximadamente hemos calculado 12 ganadores, que serán los 12 oyentes cuyas voces salgan al aire, y ellos recibirán un interesante y creciente lote de productos ingrávidos, una especie de kit de supervivencia ingrávida, que está compuesto por material promocional de los siguientes grupos: Depeche Mode, Goldfrapp, Offspring, Los Killers, Lacuna Coil, Afi, Arctic Monkeys, Idlewild, Good Charlotte Within Temptation, Juliet and the Leaks. Se incorpora esta semana una camiseta flamante de los Kaiser Chiefs para cada uno de los ganadores, y también vamos a poderos hacer llegar a cada uno de los ganadores un DVD promocional con videoclips de gente como Muse o My Chemical Romance. Alguno dirá, ¿y por qué no confirmáis lo que hay en cada lote? Bueno, pues muy sencillo, porque de algunos productos no disponemos cantidad para todos los lotes, así que el lote estará muy completito, será, como digo, algo apetecible, pero no vamos a decir, todos los oyentes recibirán esto, porque no va a ser así en algunos casos, pero bueno, pues repito que aún así va a merecer la pena, estamos convencidos, porque va a llegarte a casa si participas y ganas un paquetito considerable, que lo mismo hasta nos dejamos más dinero en mensajeros de lo previsto. Conclusión, que os animamos a que ese día os sintáis más ingrávidos que nunca y participéis en el programa seleccionando la canción que queráis escuchar, que puede ser una que haya sonado en el programa hace 5 años y que queráis volver a escuchar, que puede ser una que todavía no hayamos puesto pero que creáis que al resto de oyentes puede convencer, gustar, etcétera. 915329131, 915329131, es hasta un número bonito, diría yo. Bueno, pues hemos anunciado ya lo que se ha confirmado como grueso del cartel de Summer Case. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a anunciar ya lo que se ha confirmado como grueso del cartel del Primavera Sound, que se celebra en Barcelona y que ha confirmado ya un montón de nombres para su edición de este año, que se va a celebrar en el Parc del Fòrum, también en Barcelona, del 31 de mayo al 2 de junio, con tickets ya a la venta. Entre los nombres confirmados, pues Patti Smith, una clásica, Wilco, para los que les gusta el sonido americano, The Good, The Bad and The Queen, el nuevo proyecto de Damon Albarn, y dos referencias más. Smashing Pumpkins, que renacen este año, ya sabéis que se han juntado, y además de hacer nuevas canciones, lo que van a hacer es llenar la buchaca con esta gira. No es que seamos especialmente escépticos con que lo hagan, si lo hacen Police, si lo hacen Héroes del Silencio, pues que lo hagan también los Smashing Pumpkins. De hecho, ese nuevo álbum se va a llamar, ya tiene nombre, Zeitgeist. Verá la luz el próximo mes de julio, o sea que primero les veremos en directo y después tendremos el álbum. Espero, eso sí, que podamos llevarnos algún single a la boca antes de esa llegada a España de Smashing Pumpkins, repito, para actuar en el Primavera Sound de Barcelona del 31 de mayo al 2 de junio. Y otro grupo que también ha confirmado su visita al Primavera Sound es la banda de Newcastle, liderada por Paul Smith, Máximo Park. Recientemente habíamos recibido bastantes mails en ingravides@los40.com interesándose por el single del adelanto del nuevo álbum de Máximo Park. Es este que ya suena, Our Velocity, son Máximo Park. I'm not a man, I'm a machine. Chisel me down until I am clean. I buy books, I never read. And then I tell you some more about me. Beneath the concrete there's a sound. A muffled cry below the ground. There is a poison in the air. A mix of chemicals and fear. Just punches. I'm not sure what they mean. You're asking for commitment when I'm somewhere in between. Never, never try to get temperature when you tend to travel at such speed. Our velocity is it cold where you are, time of the air. seen. And you're expected to know what they mean. Throughout the conflict I was serene. I can't outrun the sadness I've seen. Are you willing to resist? When you tend to travel, I should be a velocity. Please tell me, is it cold where you are this time of year? You didn't leave a scar. I can know the cold in the middle of the night anymore. I'm just alone with these thoughts. I can know the cold. Just alone with my thoughts. I watch a film to change my feelings. Strong enough to bear a burden. If everyone became this sensitive, I wouldn't have to be so sensitive. If everyone became so sensitive, perhaps I wouldn't be so sensitive. En abril se va a poner a la venta Our Early Pleasures, el nuevo álbum de Máximo Park. Además, bueno, las canciones de Máximo Park, este single ya hace tiempo que está rulando por ahí por la red. De hecho, varios oyentes nos lo habíais enviado, gracias, pero ya sabéis que siempre procuramos ser en ese sentido respetuosos con la piratería y ponemos las canciones cuando las obtenemos de manera oficial. Entre otras cosas porque además cuando ponemos algo, o alguna vez que nos ha llegado algo, que es un poco dudosa su procedencia, pues nunca sabes si lo que estás poniendo realmente lo que crees que estás poniendo. Solamente en el caso de piezas muy codiciadas, tipo versiones o tal, pues atendemos con más cuidado, con más mimo esos links o esos MP3 que nos pasáis a través de ingravidez@los40.com. Varias cosas antes de escuchar a Fall Out Boy, que también esta semana entrante pone nuevo disco a la venta, Infinity on High. Tenemos ya ese álbum aquí en nuestras manos, muy curradito, preciosa la portada, el diseño, y vamos a escuchar además el corte que lo abre, que se llama Thriller, y que cuenta con la colaboración, como decíamos otro día, del rapero Jay-Z en la intro del corte. Pero bueno, antes de eso, se confirma que Red Hot Chili Peppers va a ser la banda cabeza de cartel del Bilbao Live Festival en su edición 2007. De momento, podemos decir que es el único concierto con la Red Hot en nuestro país, por lo menos en esta temporada, en este año 2007, y también es el único grupo que se ha confirmado por parte de la organización del Bilbao Live Festival, que el año pasado pues ya se celebró y que bueno pues cogió cierto nombre, sobre todo a los que gustan más de ir a la cornisa cantábrica que a la mediterránea a disfrutar del veranito. 22 de junio, Red Hot Chili Peppers, único concierto en nuestro país presentando su álbum Stadium Arcadium, o Stadium Arcadium, que nunca he llegado a saber finalmente cómo se decía. Y por otro lado, no olvidemos que en las semanas entrantes vamos a tener varias actuaciones de interés. Se nos han ido, que han estado esta semana por aquí, Eagles of Death Metal y los Datsuns, y recibimos a Kasabian y a Billy Talent. Kasabian van a estar actuando el próximo sábado, el día 3 en Madrid, y el día 4, el domingo, en Barcelona, los recintos La Riviera y Ras Matas 2, y las entradas ya a la venta en toda la red Tic Tac Ticket, 902-33-22-11. De hecho, vamos a intentar, como es un grupo que nos llama mucho la atención, a grabar alguna cosilla con ellos, o a ver si podemos grabar alguno de los temas del directo de Kasabian en nuestro país, y después lo ponemos más adelante. Y también hay que anunciar que Billy Talent, una de las bandas más puncarras de la nueva escena canadiense, van a estar haciendo una especie de mini show presentación en Madrid, en salita pequeña Moby Dick, por lo que las entradas, ha sido visto y no visto, ya están agotadas. Será el próximo 8 de marzo, Billy Talent en Madrid. Esto se llama Thriller y es lo nuevo, el regreso de Fall Out Boy. Enseguida estamos con Kaiser Chiefs. Esta semana en Anda Ya ha pasado de todo. Qué chato, bueno. Te voy a decir, soy Valeriano Campillos, de Anda Ya de los... There's no point sitting. llevábamos tiempo esperando esta ocasión. Y esta noche, finalmente, los Kaiser Chiefs están aquí con nosotros. Esto que sonaba es Modern Way in a Latin Way, o sea, la canción que hemos escuchado ya meses atrás, que ellos incluyeron en su corte latino en el recopilatorio Rhythms del Mundo. It is part of our ongoing project to recreate some of our songs in every single musical style of the world. Definitivamente está dentro de sus planes futuros recrear este tipo de fusiones con todas las canciones y las músicas del mundo. You should hear our Eskimo version of I Predict a Riot. Deberían oír la versión esquimal de algunos de sus temas. Pero bueno, eso es otra cosa, porque hoy estamos aquí para hablar del nuevo disco. Damos la bienvenida a Rick y a Nick. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la entrevista se prevé caliente. Va a ser una entrevista caliente en cualquier caso, ¿no, Rick? This is going to be a very hard interview. We should have learned Spanish. We're very selfish. Debieron haber aprendido español, pero bueno. De momento los conciertos vuestros suelen ser muy calientes. De hecho, el que disteis el pasado mes de noviembre aquí en Madrid fue muy curioso porque es la primera vez, o la primera vez que recuerdo, donde en el público hay chicas vestidas de futbolistas, ¿no? Y tiene su gracia. I would prefer it if girls turned up without tops at all. Definitivamente preferiría que las chicas se quitaran todo, inclusive el uniforme. If I take mine off, you'll take yours off. Si él se quita el de él, ella se quita... That kind of deal. Ese tipo de trato. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos han enviado los oyentes. Bueno, precisamente la primera pregunta nos llega desde Granada y está relacionada con vuestros directos. La envía Aurora y dice: ¿qué os llevó a hacer un concierto con canciones del nuevo disco sin haberlo publicado todavía, después de que juraseis, según ella, y perjuraseis en vuestra anterior visita a España, que no haríais algo así por miedo a la difusión de los temas por internet? Because the recordings of live concerts of new songs, it doesn't matter if they're on the internet. It's just the recordings, you know, from the studio. If they get on the internet, then you know, it's different. It's good to have, we like having people on YouTube. We like that. It's great because it gets people used to the songs and they we get good feedback. We get good reports from the fans and they sing the words at gigs, which is good. I also think that no one's going to get a copy of a song from YouTube and then go, that's it, I've got it now, I'm not going to buy the album. Because it's very poor recording, not the song. The song's great. Bueno, él lo que dice es que él no le ve tanta importancia a tener unas canciones que se toquen en vivo, porque bueno, en vivo no te las puedes bajar ilegalmente, pero que bueno, tienes un servicio como YouTube, y en YouTube es una forma de tener sus canciones, pero no de una manera ilegal, y con las que puedes cantar, puedes escuchar. Pero que dicen que definitivamente no tiene que ver una cosa con la otra. Okay. And bueno, we only played six as well. We only played six new ones. Solo tocaron seis de las nuevas. I was totally drunk and Ed. Yay! Ed said me, I think I'm gonna play nine new songs. Escuchamos, ¿os apetece que escuchemos alguna de las canciones nuevas? ¿Qué canción elegiríais para escuchar en este momento? Ruby. Ruby. Good song for radios. Ruby es una maravillosa canción para la radio. Bueno, pues esto es Ruby, uno de los nuevos temas de Kaiser Chiefs que están esta noche con nosotros. Hey. We'll be right back. vamos con las preguntas que nos envían los oyentes. Esta llega en dos partes. Amanda, de Asturias, dice: ¿cuál ha sido para vosotros el mejor concierto que habéis dado nunca? Hello, Amanda, from Asturias. Y a su vez, Antoni, de Girona, nos dice que si creéis que el concierto más caluroso de vuestra vida fue el que disteis en Benicàssim. Es una pregunta doble, digamos. Yeah. Okay, the best place, I think, probably... Oh, it's so difficult. Japan, maybe? Japan? Es muy difícil, dice. Japón, quizás. Why Japan? Ricky, not Japan. No, not Japan for me. Good gigs. My favorite place to play is probably the nearest to my house. Birmingham was good. But Birmingham NIA, because we played for the first time... in front of about 15,000 people who bought tickets for us, you see, and that's never happened before, and that was good. So that was a nice feeling because, you know, it's like. Él dice que bueno, Japón, porque tocaron frente a 15,000 personas quienes habían comprado todas sus entradas. Entonces el sentimiento era muy fuerte. Y bueno, Rick dice que no, que lo más cerca del lugar donde más le ha gustado tocar es cerca de su casa. And then the best place, I don't know really. New York's pretty nice, but New York, yeah. You can't beat Madrid. Oh, Madrid. And what about Benicàssim? Benicàssim. Too many English people at Benicàssim for hours. Yeah, it's like Brits abroad, which isn't nice. And well, it's, I mean, we like British people, but we don't want to see them in Spain. We don't want to see them in Spain. We want to see Spanish people in Spain. Yeah. If we want to play to people from Birmingham, we go to Birmingham. Go home, Brits. Bueno, Benicàssim dicen que bueno les gusta, pero que la verdad para ver gente de Inglaterra, pues están en Inglaterra. Entonces a ellos les gusta, pues les gustaría ver un poquito más de gente española venir acá a España y poder compartir con gente de España. Más preguntas. Esta nos la envía Nuria Esther de Albacete y dice: ¿por qué nuevos grupos apostáis? También hay otra por aquí que dice: ¿qué banda nueva os ha gustado más y recomendaríais a vuestros fans? Y ya si os apetece, recomendáis incluso una canción y la escuchamos aquí en el programa. What about the Pigeon Detectives, who are on tour with us, the Pigeon Detectives, and they have a song, it's called I Found Out. They are from Leeds, I think. Yeah, they are, yeah. Okay. Bueno, la banda que ellos han escogido es The Pigeon Detectives, quienes han tocado con ellos el pasado noviembre en Madrid, y las canciones que han elegido de ellos serían I Found Out. I Found Out, I'm Not Sorry. Just One. Either. Just One. Either. Either. Cualquiera de las dos. Depending on which one you like the most. Okay. La que escojas tú. I Found Out. Yeah, nice. Pues son The Pigeon Detectives, sonando esta noche en Ingravidez. Con nosotros Kaiser Chiefs, han elegido ellos la canción y enseguida continuamos. Siguiente pregunta, chicos, nos llega desde Galicia. Galicia. Alicia. Ah, I used to go out with a girl called Alicia. Parecido. It's true. This is from Galicia. Galicia. Uh-huh. se llama Lisette y dice: es bien sabido que Ricky se lleva bien con todo aquel que conoce, que se lleva también muy bien con Dave de los Foo Fighters. ¿Con quién más tenéis buena relación en el mundo de la música? I don't really hang out with that many. Tim? Do you mean famous people? Yeah, I'm pretty sure it means famous people. Right. Or maybe Alicia. We don't know any famous people. We know quite a lot of famous people, but we don't hang out with them. Nah. Conocen a muchos famosos, pero no van con ellos todo el tiempo. I don't know where they live. No saben ni siquiera dónde viven. They don't live near us. Yeah, there aren't many famous people in Leeds. Block party a little bit. Jimmy Savile's from Leeds. Mel B. from Leeds. Mel B from the Spice Girls, she's from Leeds. But we don't do much hanging out with Mel B. She's going to marry, what's his face? Eddie Murphy. It's weird, isn't it? Or Billy Ray Valentine. Hay mucha gente de Leeds a quienes ellos conocen, pero bueno, no es que vayan de marcha, ni mucho menos. Conocen a Mel B de las Spice Girls y bueno, les aterra un poco saber que va a casarse con este Eddie Murphy, según lo que dicen ellos. ¡Qué horror! Oye, dice David de Zaragoza que siendo un grupo tan joven, ¿cómo lleváis lo de ser una banda tan famosa, haber convertido en una banda tan importante en tan poco espacio de tiempo? What does it mean? I don't know. I mean, I don't even consider us that famous. I think we've got a certain amount of popularity. No se consideran tan famosos. Creen que ya tienen una cantidad bastante decente de popularidad. To tell you the truth, nothing really has changed that much because we all still... We don't hang out with, you know, Eddie Murphy and Mel B all the time. No. We hang out with each other and we, you know, live in Leeds and just do normal stuff and go to the pub. I'd like to hang out with Jamie Oliver just for a night. Jamie Oliver? No? Keyboard player from The Lost Prophet. No, he's a chef. He's a very famous chef. Just to get rid of that bit. I would like to hang out with some famous people, just see what they're like. Like who? Who would you like to hang out with? Question there from Nick from Leeds. Okay, Nick from Leeds. Hi, Nick from Leeds. Your question was, who would I like to hang out with who's famous? My answer is Samuel L. Jackson. Bueno, y como Ricky dice que nada ha cambiado de verdad en su vida, pues él dice que las cosas siguen yendo muy normal, él continúa yendo al pub. Está muy bien. Y dice, bueno, se hicieron un chiste entre los dos y ha llamado Nick desde Leeds a preguntar con quién le gustaría Rick andar. Y él ha dicho que con Samuel L. Jackson. I have Nick from Leeds on the phone right now. Nick from Leeds, who would you like to hang out with who's famous? I'd like to hang out with Murdoch. Murdoch? from the A-Team. Screaming, howling mad Murdoch. Well, or B.A. B.A. Baroccas. B.A. Baroccas. Mr. T. I'd like to hang out with Mr. T. With Mr. T. Con el del... A-Team. El A-Team. El equipo A. El equipo A. We say equipo A in Spanish. Oh, equipo A. ¿Por dónde íbamos? ¿Dónde estamos? Where are we? Another new song. Oh yeah, why don't we choose another new song? Yeah. Everything is average nowadays. Good song this, it's about how bland and watered down everything has become. La nueva canción que ellos han propuesto ahora es una canción que explica que cuán blando y destruido está todo ahora en estos días. And it's called Everything is Average Nowadays. Hit it. We'll be right back. Ok, vamos a finalizar ya. Vamos a... It's longer than that. Ya, ya, más larga. Es mucho más larga, sí. Las famous questions. Okay. Son cuestiones, son preguntas. These are questions. Un poquito breves que nos ha enviado un oyente un tanto friki, imagino, llamado J. Pablo. Oh, hello. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Oh, no. Mom, definitely mom. Mamá. ¿A qué huelen las nubes? Clouds. Mm-hmm. Licorice. Como licoricia, ¿sabes? Un, licoricia. Sí. ¿Cómo ves? This guy, Next. Son esos dulces que muchas veces están producidos con alcohol. Y bueno, a eso huelen las nubes. Ok, ¿estudiáis o trabajáis? No, I don't know. Do I work or study? I work. Yeah. Work very hard. Question got a little... I didn't like that question. No. Yeah. What's his name, the guy that's asking these questions? J. Pablo. You failed, J. Pablo. No, he hasn't, because we like the first two. Okay. Let's one. Yes. Yeah. ¿Dónde habéis dejado el coche con lo malo que está la zona para aparcar? Do you know what? It's interesting, because I was thinking that. I was driving along in one of these cars today, mm-hmm. thinking, where's my car? Honestly, where's my car, dude? Bueno, definitivamente él estaba manejando por la ciudad y bueno, hace referencia a una famosa película porque empezó a dar vueltas y dijo, dude, ¿dónde está mi coche? Yeah, aquí en España era, hey, ¿dónde está mi coche? Una película cojonuda. Very cool movie. Dude, where's my car? Dude. So yeah, it's at home. En casa, ahí está el coche. ¿Qué le vais a pedir a los Reyes Magos? Santa Claus. He's getting Bose headphones. Bose Quiet Comfort 3. Unos maravillosos auriculares de Bose, de la marca Bose. And I'm Quiet Comfort 3. And I'm Quiet Comfort 3. And I'm probably going to ask for a thermos flask. What? Thermos flask keeps liquids either warm or hot. It can also keep them cool. Okay. Yeah. What is it called? Thermos flask. Eso es. And they've got a cup on top. Un termo. Un termo, pero especial, no. Un termo. Pero que no es tan simple. Te mantiene los líquidos muy calientes si lo quieres. I'm after a tartan one. Que lo usamos todo muy calentito. Bueno, y la última de J. Pablo. From J. Pablo. ¿Quieres casarte conmigo? No. I don't believe in marriage. It's an outdated thing. I think if you love someone enough, you should not have to actually marry someone. Because you have to give them all your money if you get divorced. I'm really tight. Yeah. Well, Paul McCartney. Look at Paul McCartney. Should have got married. Dicen que no cree, por lo menos Ricky no cree en el matrimonio, porque bueno, miren lo que le pasó a Paul McCartney, que definitivamente no puedes mezclar. Y si quieres a alguien demasiado, no deberías mezclar la palabra matrimonio con esa persona a la que quieres. Bueno, ahora os daré una vuelta por el estudio Paul McCartney, que es el de aquel lado. Lo inauguró el propio Paul McCartney, a ver si soy capaz de repetirlo. Wow. A name for this studio. Heather Mills McCartney Studio. Ok, pues a este estudio le llamaremos desde esta noche el Heather Mills McCartney Studio. Gracias por haber estado esta noche. Buenas noches. Kaiser Chiefs, una canción para acabar, una de las nuevas canciones. Should we play that key track? Well, let's play Angry Mob, because it's the last song of the night. Mm-hmm. Yes. Angry Mob. Yeah. Or Whitey was discussing yesterday maybe renaming it The Angry Mob. Ayer estaban pensando cambiarle el nombre de Angry Mob a The Angry Mob. Angry Mob. Angry Mob by the Kaiser Chiefs. Thanks very much. Muchas gracias. Bye-bye. Thanks for listening. Blue.